vida pasa, todo va cambiando, mas tu amor por siempre será. Cuando no tengo fuerzas y me siento desmayar, no existe nadie como tú, indescriptible eres.